un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Puede ser extraño querer compartir con aquellos que ignoran la fecha. Puede ser extraño querer celebrar cuando todos los demás no saben de qué va. Aún así dedica unos minutos a la reflexión y a dar las gracias, recordando aquel que un día llegó aquí desde el centro de nuestra galaxia. 21 de agosto es mi Navidad. 21 de agosto es una ocasión para desear la paz, compartir tu pan con los que no lo tienen, ayudar a los demás con naturalidad, no importando si nadie comprende. 21 de agosto es mi Navidad. 21 de agosto. Si al final del día todo salió bien y ayudaste a ser feliz a alguien, con una sonrisa podrás irte a dormir en pleno verano. La Navidad estuvo en ti. 21 de agosto es mi Navidad. 21 de agosto. 21 de agosto es mi Navidad. El resto del mundo pronto entenderá. 21 de agosto es mi Navidad. Urantia está lista para celebrar. 21 de agosto es mi Navidad. 21 de agosto es mi Navidad.